Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de uno de los temas de nuestra agenda periodística permanente, la impunidad de la que siguen gozando empresarios y civiles que fueron cómplices de la última dictadura. Y esto porque organizaciones de derechos humanos van a montar una carpa contra la impunidad civil y empresarial, y la van a instalar frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia, ahí en la Plaza Lavalle, en la ciudad de Buenos Aires. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Inés Peña. Ella es la presidenta de la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy. Hola, Inés. Pepe Frutos, desde Farco, la saluda. ¿Qué tal? Muy bien, Inés. ¿Cuál es el sentido de esta carpa contra la impunidad que van a montar ustedes ahí en la Plaza Lavalle de Buenos Aires? Esta actividad, que es la instalación de la carpa contra la impunidad civil y empresarial, y por el juicio político a la Sala 4 de Casación Penal, que es la que otorgó, le dio la falta de mérito a los empresarios Carlos Blaquier y Alberto Lemos, que son responsables, digamos, de varios delitos, y en las causas llamadas la noche del apagón, ¿sí? Uh-huh. Esta carta tiene como finalidad el repudio, digamos, al cajonamiento que se ha dado a las causas estas contra estos empresarios, que fueron la pata financiera del terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, es así la estrategia de lucha que hemos decidido los organismos de derechos humanos y víctimas de la noche del apagón, que para, como respuestas, digamos, a este contexto de impunidad que está avanzando cada vez más en nuestro país, especialmente con estos empresarios cómplices. En realidad, la actividad va a comenzar a las 14 horas en la Plaza de Mayo. Allí vamos a hacer una concentración para después pasar por cerca de Blaquier, digamos, hacer un repudio y luego instalarnos en la carpa a partir de las 5 de la tarde. Un acto va a haber sencillo hasta las 8 de la noche y continuamos el sábado, domingo y el lunes, que se va a hacer una permanencia a partir de las 20 horas, una permanencia o vigilia, digamos, hasta que salga, hasta que den respuesta la Comisión Interpoderes, que va a estar reunida en la Corte Suprema de Justicia. Esta Comisión Interpoderes, que está compuesta por diversos los tres poderes, digamos, ejecutivo, legislativo y judicial, por miembros de los tres poderes, es la que va a tener que dar respuesta a una serie de demandas que se le hizo a esta comisión con respecto a los delitos de lesa humanidad en marcha. Por ejemplo, ¿cuáles reclamos, Inés, se le están haciendo a esta comisión? Bueno, primero que se aceleren los juicios por delitos de lesa humanidad, porque hay un tiempo que están medio, se están lentificando estos últimos tiempos. También otro reclamo importante es el tema de la falta de salas, por ejemplo, de salas donde se hacen los juicios en algunas jurisdicciones. Por ejemplo, en Jujuy no tenemos salas adecuadas para la realización de los juicios orales y públicos. También la demora en la iniciación de los juicios orales y públicos por la falta de integración de los tribunales orales federales. Bueno, hay una serie de demandas que se están haciendo ante esa Comisión Interpoderes. Recordemos que la Comisión Interpoderes tiene la finalidad de justamente el monitoreo de los juicios por delitos de lesa humanidad. Estamos hablando con Inés Peña, integrante de la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, sobre esta carpa contra la impunidad civil y empresarial que se va a instalar en la Plaza Lavalle de Buenos Aires, frente al Palacio de Justicia, donde tiene su sede la Corte Suprema de Justicia. Inés, ¿usted por qué cree que, a pesar de que se avanzó tanto en el juzgamiento y en las condenas a los responsables materiales del terrorismo de Estado, a militares, policías, ¿por qué cree que aún la justicia se resiste a avanzar de la misma manera contra algunos poderosos empresarios, como por ejemplo Blaquier? Justamente es el motivo de la carta, digamos, porque justamente sí, estos no son ahí está la cuestión, porque cierto sector de la corporación judicial, llamémosle, están en connivencia con estos autores ideológicos que han financiado en este caso la noche del apagón. Se ha comprobado que la empresa Ledesma dio todo el material logístico para que detengan a nuestros compañeros, digamos. Entonces quiere decir que existe, digamos, cierta, la corporación es renuente a condenar y a estos cómplices civiles y empresariales por el poder, especialmente en Ledesma, digamos, que tiene la empresa Ledesma con relación al poder económico y político que ejerce, digamos, el poderoso grupo Blaquier, ¿no? Inclusive no solamente Ledesma, sino en la economía argentina. Entonces yo creo que ahí también hay no hay voluntad política, digamos, de juzgarlo a estos cómplices de terrorismo, ¿no? Así que han sido los que han financiado de última esto, ¿no? El terrorismo del Estado. Muy bien, Inés. Entonces, marcha desde la Plaza de Mayo, pasando por las puertas de la empresa Ledesma ahí en la capital de nuestro país, y luego la instalan ahí en la carpa en la Plaza Lavalle. Plaza Lavalle, ahí va a estar la carpa. La carpa es una carpa donde no solamente va a haber, sino también se va a invitar, va a haber música, actividades culturales, todas las zonas abiertas para todas las organizaciones del campo popular que quieran expresar el repudio a esta impunidad civil empresarial. Inés, ¿la Comisión Interpoderes va a dar su informe cuando? ¿El lunes? El lunes se reúne la Comisión Interpoderes en la Corte. Sí, ahí va a sesionar, es el lugar natural. Entonces la Corte, digamos, tiene que dar respuesta, digamos, nosotros exigimos a la Corte Suprema de Justicia respuesta concreta a través de la Comisión de Interpoderes a nuestros pedidos. Y porque recordamos también que el presidente de la Corte, Lorenzetti, dijo que los juicios de lesa humanidad son una cuestión de Estado, entonces que dé respuesta. Inés Peña, gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adiós, hasta luego. Hablamos con Inés Peña, integrante de uno de los organismos de derechos humanos que van a montar esta carpa contra la impunidad civil y empresarial frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.